tu felicidad ya comenzó, para que comiencen a bailar. Es un ritmo tan sensacional que todos disfrutarán. Grupo Felicidad ya comenzó, para que comiencen a bailar. Es un ritmo tan sensacional que todos disfrutarán. Santiago, Manuel en la música, Daniel y Ariel al compás. Roberto, Ricardo le dice, todos juntos a bailar. Santiago, Manuel en la música, Daniel y Ariel al compás. Roberto, Ricardo le dice, todos juntos a bailar. Bien amigos, con este temita, nuestro primer trabajo discográfico, queremos saludar a todas las personas que han confiado en nosotros y nos han acompañado en distintos escenarios, de la mano del bajo, del marco musical de Grupo Felicidad. Grupo Felicidad ya comenzó, para que comiencen a bailar. Es un ritmo tan sensacional que todos disfrutarán. Grupo Felicidad ya comenzó, para que comiencen a bailar. Es un ritmo tan sensacional que todos disfrutarán. Santiago, Manuel en la música, Daniel y Ariel al compás. Roberto, Ricardo le dice, todos juntos a bailar. Santiago, Manuel en la música, Daniel y Ariel al compás. Roberto, Ricardo le dice, todos juntos a bailar. Otra vueltita, otra vueltita.